nunca se la presentaste a la oposición, que no me la presentaste a mí, que Juancito, que Pedrito, le digo, yo hablando con gente de Rossi, digo, esta es una ley nacional y no tiene que tener banderas políticas. Claro, totalmente. Obviamente. Es algo que ustedes nos adeudan después de Malvinas. Claro. Encima a un diputado como Rossi, ¿no? Que siempre se lo notó cerca de estas... Sí. O por lo menos pareció. No te creas que la escoba siempre barre para el mismo lado. No, eso es verdad. Eso es verdad, y más cuando está gastada ya. Claro. Y bueno, entonces las provincias, hablamos con Rosario, Santa Fe, El Chaco, Misiones, Córdoba, Ushuaia y distintos lugares que iban a invertir mucho dinero en este viaje, en que trasladábamos para el 2 para hacer un solo gasto, porque... Claro. Nos cuesta mucho movilizarnos, no estamos rentados, ni los municipios ni nadie nos pone un micro para ir a la marcha. Claro, por supuesto. Nosotros la bancamos del bolsillo. Claro. Y hace 28 años que la venimos bancando del bolsillo. Y que no te digo que no, hemos conseguido cosas. Uh-huh. Porque tampoco hay que hacer ser un desagradecido total. Sí, no. Pero nada de lo que hemos conseguido vino gratis. Claro. Tenemos 1.300 compañeros muertos de posguerra, sí. Tenemos 450 compañeros que no aguantaron la presión y se suicidaron. Tenemos, en el Hospital Carrillo tenemos en atención psiquiátrica 300 compañeros. El Hospital Carrillo está sobrepasado, no admite más gente. Se nos cae el programa de salud de la provincia de Buenos Aires. Y dicen que no hay dinero para atender psicológicamente a quienes estamos enfermos, porque todos los excombatientes estamos medicados. Claro, están medicados. Sí, claro. Lógicamente también. Román, vos tenés idea, y me imagino que sí, obviamente, de esta situación, si hubiese pasado en algún otro país del mundo con excombatientes de alguna otra guerra. Mirá, te pongo un país que son hermanos nuestros, sí. Y es... pobre, más pobre que nosotros. Sí. Yo estuve en el año 85 sí. En un agasajo que me hicieron los excombatientes del Paraguay. Ajá. De la guerra del Chaco. Uh-huh. Tienen un predio, tienen un lugar, atención médica, etcétera. Mira. Etcétera, etcétera, etcétera. Mira. Como corresponde. Como corresponde. Nosotros, antes de ayer los diputados, senadores de la provincia de Buenos Aires, le dieron los mismos beneficios que tenemos nosotros, los ex soldados conscriptos, sí. A quienes nos estaquearon, a quienes nos torturaron, a quienes escaparon del campo de combate. Y encima quienes llevaron adelante la guerra. Exacto. Vos fíjate que el señor Rico, asesor de un diputado, cobra el sueldo de asesor y cobra una pensión como la mía y cobra un plus por ser veterano y tiene exhibición de impuestos y tiene. Claro. Y yo, si voy a un cuartel, no me dejan entrar. Claro. Qué locura eso, hay cosas que no entiendo. Sinceramente, Ramón, te voy a ser sincero yo, ¿está? Muchas veces cuando los he visto en marchas, cuando los he visto en Plaza de Mayo en vivo e indirecto, cuando les he comprado las carapelas. Cuando todo eso, siempre me puse a pensar, entendámonos, ¿no? ¿Qué parte de estos chicos o esta gente que ha peleado en una guerra, que ha tenido, como decías recién, tantos muertos de posguerra, tantos fallecidos por suicidios o por lo que guerra fuera, etcétera? Desigual si la subo. Exacto. ¿Qué hicieron mal? ¿Qué hicieron mal? Bueno. Que tiene que estar protestando en una plaza. ¿Qué es lo que hicieron mal? Yo me pregunto eso. Porque yo creo que a ustedes nadie le ha dicho, y sí, hubo alguien, la verdad, que para partir un palo en la cabeza. Pero, ¿qué es lo que hicieron mal ustedes? Y lo que hicimos mal es tener 18 años. Claro. Primero. Confiar en una patria. No haber estado politizado, porque si hubiéramos estado politizado, cuando veníamos, después de haber visto cómo se escapaban los cobardes del campo de batalla, tendríamos que haber matado a todos. Porque es la verdad. ¿Me entendés? Lo que hicimos mal es defender la soberanía, lo que hicimos mal es seguir defendiendo la soberanía, porque más allá del rencor y las cosas que nos fluyen de la sangre, acá en Matanza tenemos un programa de charla en los colegios y todos los días del año... En La Matanza se dan charlas en los colegios por un programa consensuado con el municipio y con el Consejo Escolar. Uh-huh. Hay un equipo de trabajo que pasa por los colegios y cuenta la verdadera historia de Malvinas contada por los soldados. Claro. Nosotros en Matanza tenemos un programa creado por los excombatientes, reparamos los bancos los bancos escolares, los pupitres que no tienen sí. los chicos, nosotros armamos un taller y los reparamos. Y todo ese tipo de cosas que no se ven, que no se publicitan. Claro, ¿comprendés? Claro que Ramón, sí. Haciendo un poquito de memoria, ¿no? Y ya en tu experiencia personal, ¿a qué edad te tocó a vos ir a Malvinas? ¿18? No, a mí por suerte me tocó a los 20 años. 20 años. Y dos años de diferencia entre un soldado nuevo y yo que era un soldado viejo, en Malvinas se notó. Se notaba. Se notaba. Se notaba porque al soldado nuevo lo maltrataban. A los soldados viejos no podía maltratar. Pero es que aparte, ¿sabes qué, Ramón? En base a esta pregunta que te hizo Nacho, yo me puedo pensar, si un pibe de 17, 18 años está, no tiene experiencia siquiera para ser cadete, o sea, le cuesta 5 o 6 años quizás acomodarse, encontrarse en un circuito, saber cómo hacerse un manguito y qué sé yo, ¿qué crees? ¿Que un pibe de 17, 18 pueda luchar llevar contra... adelante, defender una frontera? Contra la potencia mundial. Contra, sí, y sin guías, sin equipamiento, claro. Con borrachos a la cabeza, y todo esto. ¿Cómo pero querés? Ramón, también esto... Pero vos sabés, disculpame que te interrumpa, sí. Vos sabés que yo soy un tipo que milito desde el año 83 con el tema Malvinas, ¿no? Sí. Y he leído varios libros escritos por el enemigo. Sí. Somos el único país que combatió contra Inglaterra sí. que no tiene muertos por la espalda. Mirá, o sea, de atrás. A nosotros no nos mataron a ningún compañero escapándose. Escapándose. Los exacto. nuestros murieron en la trinchera de frente. Y con los tiros en el pecho. Sí, es verdad. Lo reconocen los ingleses. Ramón, vos, y también apelando un poquito a la memoria, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando te dijeron se va a desatar una guerra en Malvinas? Los generales piden y llaman a toda la juventud a defender al país. ¿Qué se te corrió por la cabeza y por el pecho? Bueno, yo te voy a contar. Calculo que ustedes dos no hicieron el servicio militar. No, justo me salvé con lo único que creo que pudo haber hecho bien Menem. Bueno, por ahí son de distintas formaciones y distintos pensamientos. Pues yo creo que se podría haber mejorado el servicio militar y se podría haber enseñado a los chicos un secundario o algo y no, ¿cómo se llama? Y no tenerlos para barrer, para limpiar, etcétera, claro, etcétera. Claro. Desde que vos entrabas al servicio militar, te lavaban el cerebro. Sí. Te lavaban el cerebro. Y vos estabas convencido. Que podías ganar. Que podías hacer eso. Yo claro. era paracaidista. Calculá claro. que tenía 14 saltos de un avión. Claro. O sea, estaba... Nada. No es nada, solo no. un poquito, 14 saltos, ¿o no? No, para un colimba es muchísimo. Es muchísimo para sí. un colimba. Claro, para un colimba es muchísimo. Para un colimba. Claro. Perfecto. Nosotros, sinceramente, la unidad en la que yo combatí, estábamos convencidos de que estaba bien lo que estábamos haciendo. Claro. Nosotros nos dimos cuenta de la realidad cuando escuchamos la primera bomba y dije, mamá, por favor. ¿Cómo suena eso? Claro. Ramón, ¿pero no había un país entero convencido? Yo creo que había un país hipócrita. Claro. Yo creo que había un país confundido, un país que creía que sí, pero no era así. Es que somos un país triunfalista. Sí, es verdad. Cuando la selección gana un partido, salimos a festejar. Vamos a la selección. Cuando pierde, lo queremos quemar a todo lo que dirige. Es nuestra idiosincrasia. Sin duda. Y Ramón, y vos recién nombrabas a tu hijo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. ¿Qué le inculcaste a tu hijo después de todo esto? Porque, ¿sabés qué? Te voy a decir sincero, ¿sabés lo que se me viene a la cabeza hablando con vos? Sí. Se me viene el tema Imagine cuando John Lennon decía, imagínense un mundo sin fronteras. Mirá, ¿sabes? Mi hijo de la universidad, es un militante como yo, un militante nato, y pelea por un país mejor. Odia la guerra. Sí. Obviamente, sí. Pero desde la soberanía a capa y espada. De su país, claro. Obviamente tiene mucho rencor hacia los políticos porque me ve a mí. Claro. Nosotros a veces acá en el centro decimos, la pucha, dentro de un par de años nuestros nietos nos van a estar mirando. Mirá el viejo boludo cómo salta en la plaza para que lo reconozcan. Claro, sí. Tenemos 50 años. Qué dirigentes de mierda que tenemos. Ramón, la verdad. Ramón, la verdad. Últimamente, en los últimos días, se habló mucho de Malvinas, que encontraron petróleo, que la Argentina va a los distintos tribunales mundiales para tratar de discutir la soberanía. ¿Qué sentís cuando se vuelve a reflotar el tema? ¿Y qué sentís cuando ves que encima los ingleses tienen el privilegio de poder explotar algo que tienen tan lejos de su patria? Mirá, yo siento que es una payasada de parte de nuestro dirigente, porque cuando se declaró a las Islas Malvinas parte del mar o algo así por la Unión Europea, sí, Argentina tendría que haber presentado el reclamo en tiempo y forma y no lo presentó. Claro. Seamos realistas, un país tiene que tener fuerzas armadas para defender la frontera. Para defender la frontera asumidas a la democracia. Claro, subordinadas a la democracia. Por supuesto. Nosotros lo que hacemos es sube el blanco y nos vengamos contra el negro. No tenemos término medio. Exacto. Entonces, vos vas a una unidad militar hoy y te puedo asegurar que tienen para hacer un enfrentamiento contra alguien que nos venga a querer dominar, sí, de una hora o dos horas. Sí. Mira, a mí me han contado, Ramón, personas cercanas también al ejército, y me dicen algo parecido a lo que decís vos, que hoy en día si vienen a buscar el agua se la llevan porque no tenemos, claro, manera de defenderla. No, estamos como en 1810, nosotros, claro, sí, con no la gomera y la flecha. Mirá, decí que Brasil se está armando. Escúchame, Ramón, y vos, ¿qué sentiste? Te pregunto lo mismo que te pregunto Nacho, pero de otra manera. Digo, ¿no te da bronca? Sí, claro que te da bronca, pero digo, ¿qué sentís cuando ves que sí van ahora a protestar porque se descubrió petróleo ahí y cuando tendrían que haber ido para hacer, como dijiste vos, las cosas como corresponden, no hicieron nada? Porque al fin y al cabo no están yendo para defender a los que han combatido en honor a ellos, no, ni nada. Están yendo porque ahora salió petróleo. Pero no van a discutir nada. ¿Sabés qué es lo que vamos a conseguir? Que sí, nosotros vemos y analizamos que vamos a conseguir que el petróleo a nosotros nos vendan unos pesos menos. Claro, claro, sí, es verdad. ¿Vos te crees que van a discutir? ¿Vos te crees que van a hacer una política real? No. De decir, bueno, a ver, muchachos, ustedes, la empresa que está explotando el petróleo... 80 para Argentina, 20 para ustedes. La empresa que explota el petróleo, sí, si vos te pones a leer un poquito, tiene acciones con la misma empresa que negoció la deuda externa nuestra. Claro, olvídate, ya está. ¿Entendés? Está todo dicho. O sea, ¿cómo puede ser que los que negocian nuestra deuda externa estén bancando a la empresa que sí, está explotando el petróleo? Pues ese sí, está todo dicho. ¿Te puedo preguntar cuánto cobran ustedes los excombatientes de algún subsidio o algo, o si no, es que llegan no, a algo? Nosotros tenemos una pensión que la hemos logrado, uh-huh, después de 165 días de campamento en Plaza de Mayo, uh-huh, y que nos dio el rey de la Argentina, digamos, uh-huh, de 2.300 pesos, una cosa así. Ajá. Bueno, pero ¿qué pasa? 2.300 pesos para calcular que para muchos compañeros equivale a lo que gastan en clonazepam. No es nada, sí, no es nada. Hoy no vive nadie y menos que menos una familia con 2.500 pesos. No, pero aparte, menos nada, que menos una persona que sufre problemas psiquiátricos, que sufre, exacto, que tiene problemas, olvídate, físicos desde nada, la guerra. Nosotros tenemos muchos problemas, por ejemplo, de los huesos. Claro. El 90% tenemos problemas de los huesos por el frío y el agua que chupamos, claro, en las trincheras. Claro. Pero la gente nos ve en la calle y se cree que estamos sanos. Claro. Yo te puedo asegurar que... Tenemos que hacernos los rengos para que nos crean, claro. Claro, yo te puedo asegurar que nosotros, más allá de que, como cualquier argentino, hemos trabajado, tenemos, sí, nuestro... Hemos hecho nuestra vida aparte. Uh-huh. Pero le hemos dedicado una vida a la militancia para poder ayudar a quienes no tienen. Claro. Porque claro, no es lo mismo la Argentina de Buenos Aires y Capital que los hermanos chaqueños, correntinos, no, tucumanos, supuesto, y jujeños. Sí. ¿Comprendés? Sí, ahí sí, se sí, ve la verdadera miseria, como se la ve a nivel común, digamos, de la gente, sí, entre los excombatientes se la ve igual. Claro. A nosotros se murió un compañero en el Chaco, te cuento esto, el PAMI nos entrega el cajón, sí, los compañeros lo velan, etcétera, etcétera, cuando lo levantan para trasladarlo al coche fúnebre, sí, se desfondó el cajón. No, este es increíble. Se desfondó el cajón. Nosotros tenemos una ley que la hicimos nosotros, que cuando menos veterano lo tienen que velar con la bandera. Claro. ¿Sabe qué nos dijo la Fuerza Armada? Que no tenían bandera. No tienen bandera, la tenemos que poner los centros combatientes. Nah, son de lo que no hay. ¿Entendés? que se vayan a chupar y un pito. Y queremos que lo velen a los compañeros en el Congreso, porque es, son héroes de la patria, sí. Y nos dicen, no, el Congreso es para los políticos, sí. Para las autoridades que han hecho algo por el país. ¿Cómo que han hecho algo, o sea, por el sí, país? No, porque nosotros, yo no hice nada, sabés que no hice nada. Dejá, no. Tenés razón, sabés que me voy a casa, Nero, porque no hice nada. Voy a buscar un laburo, voy a ver en internet a ver si claro. Consigo un laburo. Voy a preparar el currículum. Es bastante... Sí. Nuestra historia es bastante complicada. Y cuando le golpeamos la puerta nos dicen, otra vez usted de acá. Y más allá de eso... Hoy por hoy están preparando para el 2011, que se vienen las elecciones, sí. Están preparando incorporar a nuestro padrón, inventar el espacio aéreo de Malvinas más grande, sí. Y meter a 100.000 tipos que son punteros políticos, los van a meter en una ley diciendo que también son veteranos de guerra. Mirá eso. Que son esos muchachos que están en la Plaza de Mayo hoy con un montón de carteles, sí. Esos muchachos no estuvieron en Malvinas. Tuvieron en el sur, tuvieron en Mar del Plata, qué sé yo. Pero no en Malvinas, exacto. Pero no combatiendo contra el enemigo inglés. Exacto. Entonces, es una hipocresía, sí, lo que hacen nuestros señores representantes. Por último, Ramón, te pregunto, ¿qué es lo que les falta a ustedes? ¿Qué es lo que están necesitando? Desde que sea algo material hasta sea algo moral. ¿Qué nosotros, es lo que más necesitamos? Lo principal que necesita hoy un excombatiente es ese recibimiento que no tuvimos. Y que nos trajeron de noche y escondido. Reconocimiento. Es también. El reconocimiento, exacto. Al corazón. Exacto. Nosotros estamos peleando para que se organice un desfile. No le cuesta nada al Estado. Nada. Decreta feriado porque se acerca el 25 de mayo. ¿Por qué no haces un 2 de abril en Buenos Aires? Invitás a todos a la plaza. Sí. Y que aparte está mal, porque el 25 de mayo no es nuestra independencia como país, ¿eh? No, es el comienzo al llegar a la independencia, correcto. Que es el 9 de julio. Claro, la fiesta tendría que ser el 9 de julio. Me parece, ¿no? Claro. Me parece un poquitito... Bueno, quieto, usted no. Pide mucho, che. No, bueno, pero es así. Basta. Ramón, te agradezco muchísimo el tiempo. La verdad es que me encantaría que después de... Podemos armar algo para después de la marcha del 2 de junio. Dale. Y hacer algo acá en el piso para desayunar con uno, con vos o con dos de ustedes. Dale. Para charlar un poco más todavía y no hacerlo telefónico, ya nos vemos las caras y por lo menos podemos charlar, tener una charla mucho más amena y más larga. Dale, un gusto y estamos a tu disposición. Lo mismo ustedes con nosotros. Ramón, gracias por el tiempo, que tengas un buen fin de semana. Gracias, muy amable. Un abrazo. Era Ramón Robles, veterano de Malvinas del Centro de Combatientes de La Matanza. Bueno, de combatientes o de excombatientes. Excombatientes, ¿no? Bueno, avisamos que la marcha que se iba a realizar el 19 de mayo se pasó al 2 de junio. Lo que teníamos entendido hasta inclusive el día de hoy, bueno, se pasó por los festejos del Bicentenario. Gente, yo lo único que quiero que entiendan con todo esto es que, digamos, que hay cosas que son justas y que hay cosas que no. ¿Está? Que uno puede no estar a favor de una guerra o de cualquier guerra, pero eso no quita que no sean justos o que sí tengan que serlo. ¿Está? Los excombatientes de Malvinas necesitan que los vean con reconocimiento, que los vean como gente que ha peleado por algo que nosotros no, ¿está? Y por algo que nosotros no hemos peleado. Entonces, tengamos en cuenta esto, acá lo importante no es si estás con los excombatientes, si estás con los políticos, si estás con la rama que se quiere sumar o no, no importa eso. Lo que sí importa es que no es justo el trato que tienen estas personas y que el trato que tienen y que le han dado a estas personas. Desde que asumieron su puesto en las Malvinas hasta hoy en día que lo asumen en la plaza, en la 9 de julio o en donde mierda fuere. Pero es culpa de todos, ¿eh? De los es culpa medios, de todos. De la gente, porque nosotros creemos que por decir que no a la guerra o no a los militares, ¿está? Porque es verdad, yo lo digo, sí, yo está, no, nos creemos que no tiene que haber y que no tiene que haber reconocimiento ni nada. Y esta no gente es persona, se han muerto, han perdido brazos, han quedado mal, porque estuvieron en un lugar donde nosotros ni siquiera por las putas se nos imagina que vamos a estar. ¿No?